somos inconfundibles. Éramos dos amigos inseparables y el fin de semana todo era alegría, siempre en aquel lugar. Un grande. De pronto apareciste como un milagro, eras una reina. Miraste y sonreíste, ¿dónde estábamos? Raúl Ramírez. Por encima del hombro de mi mejor amigo. Ahora como solista. En cambio esos traicioneros no podrán decir lo mismo, y su amor será el abismo que se los devorará. La voz, Raúl Ramírez. Si acaso yo no puedo que te ayude, al menos te pido. Yo no creo que falle, lo conozco bien. En compactos y cassettes.